Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Agora Sol Radio, y hoy me acompaña una comiquesa que ha estado detrás de ella muchísimo tiempo. Además, viene desde Valencia. Es una cómica que en estos días ha estado dando mucho de qué hablar. Ha estado ahí movidita en las redes. Es una cómica que tiene muchos shows de comedia femenina, feminista, de mujeres, hecha por mujeres y ahora solo para mujeres, y por eso está revolucionando las redes sociales. Tengo a mi lado y hoy me acompaña la gran Silde Castro. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Nos aplaudimos nosotras mismas! ¡Sí! ¡Qué semanita has tenido! ¡Vaya semanita, eh! Estoy Roma Gallardo debe estar escuchándonos ahora mismo, viendo a ver qué dices. A ver qué digo. Pues para sí. Lanzar un vídeo nuevo criticándote. ¡Ay, qué guay! Ojalá lo haga. Drama Gallardo, como sugirió Elsa Ruiz, que me pareció brillante esto de te estás quejando tanto, cariño, y estás tan llorica que eres Drama Gallardo. Totalmente. Pues nada, ¿qué decimos? De este señor vamos a decir poco, ¿eh? Vale, no hablamos de él, lo ignoramos. No, de él no. Ahora todo el mundo está diciendo, ah, vaya, y ya está dejando de escuchar el podcast. Vale, pues vamos a lincharle. ¡Venga, yo soy una vendida, lo que en el público quiera! Bueno, es mi pregunta habitual siempre, Sil, ¿estás dispuesta a enseñar los dientes? Sí. No, y además que estás en proceso, además, guay. Ahora los enseño así, pues como con brackets, con alineadores, pero ahí están, yo los enseño. Sí. Ella siempre enseña los dientes para bien y para mal. Sí. Y eso mola muchísimo, es lo que yo busco en este podcast. Chan, chan, chan, chan. Pues nada, vamos para allá, Sil. Bienvenida, Sil de Castro, aquí enseñando los dientes. Madrugando, además. Esto no me lo hagas más. No. Pero yo le hice unas arepas para compensar. Ay, qué ricas las arepas, por Dios. No me estoy relamiendo. Bueno, sí, hay mucha gente que nos está escuchando que ya te conoce, pero otra gente te estará descubriendo. Y quiero que esa gente sepa quién está aquí en el micrófono. ¿Cómo comenzó tu mundo en la comedia? ¿Cómo fue eso? Tienes muchísimos años de experiencia. Cuéntanos, ¿de dónde surgió? Pues yo empiezo a hacer comedia con 20 años. Tengo 40, no lo parezco, pero sí. Ya tienes 20 años en la comedia, o sea, más que mayor de edad. Sí, sí. Los mismos años haciendo comedia que sin hacerla. Lo que pasa es que yo empiezo con otro formato. Empiezo con el café teatro. Uh-huh. El stand-up llega más tarde. Y bueno, pues yo estaba estudiando interpretación, yo quería ser actriz, quería hacer películas, quería hacer dramas. Sí. Y un día conocí a una chica maravillosa que ella ya tenía mucha experiencia haciendo. Entonces lo que se llevaba en los bares eran los cuentacuentos. Ah, mira. Antes que los monólogos, antes de que se instaurara. O sea, que tú comenzaste antes que los monólogos fueran famosos. Bueno, yo creo que un poco a la par, porque es que ella ya llevaba 10 años cuando me conoce a mí, ¿no? Ah, ok. Entonces cuando yo empiezo, a lo mejor los monólogos empiezan a despertar y a despegar, pero yo todavía no hacía. Y nada, y entonces nada, nos conocimos con esta chica y fue un poco, un poco así como, ¿y tú qué haces? Pues yo soy actriz, pues yo también. Y pues yo fumo porro, pues yo también. Oye, pues hacemos algo, venga, hacemos algo. Y nos salió la risa, claro, nos salió la risa. Y qué risa, la verdad que estuve 8 años con este dúo cómico y me lo pasé muy bien. Es que éramos muy locas, muy canallas, muy gamberras, muy punkis y hacíamos cosas muy raruners, pero que por algún motivo a todo el mundo le encajaba y se reían un montón. Pero desde el principio este dúo fue pensado para hacer comedia. Sí, sí, sí, sí. Nosotras éramos un dúo cómico. Éramos un dúo cómico. Como Faimino y Cansado. Algo. Exacto, exacto. Como Faimino y Cansado. Además, un poco rozando también el absurdo y el surrealismo en muchas ocasiones. Y obviamente ya nuestra comedia era profundamente feminista, aunque todavía no se salía del armario feminista y no se decía, porque si lo decías... Era como que qué chapa, ¿no? No, había que estar en un armario, obvio. Pero, ¿cuándo saliste del armario y dijiste voy a hacer comedia feminista? Con Calladitas estáis más guapas. O sea, sí de decir la terminología, hacer ya hacía. De hecho, en el segundo monólogo que grabé en Comedy Central, La Noche Canalla, hablaba de la histeria femenina, del mito de Lilith, o sea, ya había como un componente. Y de hecho terminaba el monólogo, y esto fue propuesta de un guionista hombre, de Tomás Silverman, un besito Tomás, te amo, que me apoyó un montón siempre, porque durante todo el texto había un callback, que es esto cuando repetimos un chiste, ¿no? Con otra premisa diferente, el mismo remate, que había personajes que a mujeres les decían, cállate, zorra. Entonces, cuando llegaba al final de la grabación, ella decía, bueno, y estoy muy enfadada porque es un especial de comedia, somos cinco comediantes y solamente hay una mujer. De hecho, inciso, fui la primera mujer en aparecer en un especial de la cadena. Imagínate. Y entonces yo decía, digo, estoy muy enfadada porque somos cinco comediantes y solamente hay una mujer. Y yo he ido a quejarme, yo he ido a las oficinas de Comedy Central y he puesto un puño en la mesa y he dicho que sea la última vez que hacéis un especial de comedia y solamente hay una mujer. ¿Y sabéis lo que me dijeron? Y todo el público a la vez dijo, cállate, Cállate, zorra. zorra. Qué maravilla, fue magia, porque eso no está planificado, no Yo es que sacaron cartelitos la gente, no digan esperaba, ahora cállate, claro. zorra, porque eso pasa mucho en la televisión americana, Claro, que tú vas a está una instrumentalizado. grabación y tal y te ponen cartelitos, ahora todo el mundo decir esto, Claro. ahora aplausos, ahora tal, te indican en qué Claro, momento claro. tienes que aplaudir, No, no, pero esto no. estas en las grabaciones de Comedy Central que yo tuve la suerte de ir a verlas, no. No hay una condición de ahora que aplaudes, ahora que No, ríes. O sea, no. es muy espontáneo, o sea, es la verdad del cómico. Sí, yo esperaba decirlo yo, pero la sorpresa fue increíble cuando de repente lo dijo todo el público, fue como de, buenas noches. Y esta propuesta fue algo que me propuso Tomás, o sea, y ahí yo creo que fue cuando donde ya se empezó a ver ya muy clarísimamente los tintes súper feministas de mi comedia. Claro, y tú durante mucho tiempo fuiste de las primeras cómicas, es decir, de las pocas cómicas que hubo durante mucho tiempo, hasta que esto empezó a salir más cómicas. Bueno, yo soy de una generación que traía ya unas Sí, generaciones de anteriores, cómicas. ¿eh? O sea, que ni siquiera yo soy tan vieja con lo vieja que No, pero soy. es que dicen, no, que al principio solamente se contaban las cómicas con una mano, luego se fueron. Mentira, Tienen mentira. ahí ese discurso, claro, yo llegué aquí hace 8 años. Entonces, yo lo que puedo saber es de 8 años para acá. Claro. Entonces, llegaste a hacer muchas veces la cuota, estabas muy acostumbrada a hacer siempre la cuota, ¿te Sí, pasó claro, mucho? sí, me pasó muchísimo. Lo que yo alucinaba es como cuando yo empiezo con el stand-up, que yo empiezo como a tontear con el stand-up finales de 2010 y decido dedicarme a ello ya profesionalmente en 2012. Antes, o sea, había un par de generaciones anteriores a mí de comedia, ¿no? Lleva Cabezas, Esther Gimeno, Chelly Capitán, Sandra Marchena, Belilla Balbuena, o sea, es que hay un montón, hay un montón. Entonces, cuando yo empiezo a dedicarme profesionalmente y veo que soy la cuota y veo que soy la rareza, la otredad, que es complicadísimo, que no te dan espacio, que hay locales donde por norma no contratan mujeres, yo decía, ¿dónde narices han trabajado mis compañeras? ¿Cómo lo han hecho? Porque ellas ya vivían de esto. Yo estaba peleándome por vivir de ello, pero había un montón de mujeres que ya habían avanzado antes y entonces yo todavía me lo pregunto. Y mira que son amigas, os tengo que preguntar, chicas, ¿cómo lo hacíais? ¿Cómo lo hacíais? Y ellas son las que realmente se pegaron de hostias y abrieron camino. Y yo Sí. también, y todas estamos abriendo camino, pero es que Y pienso en las seguimos primeras. abriendo camino. Pienso en las primeras y digo, ¿what the fuck? ¿Sabes? O sea, ¿cómo lo hicieron? Porque si para mí ya fue durísimo y yo ya venía recogiendo lo que otras habían sembrado, alucino, alucino. Y sí, hay una escena que hago en el Mazo Diva, que es una escena que digo yo, basada en hechos reales, sobre una de mis primeras actuaciones de carretera. Y lo que he hecho ha sido coger todo experiencias reales que he vivido y ponerlas en una escena. Claro, y hablo con el dueño del local y. Sí, la he visto, es muy buena. Entonces hay una cosa que sucede de verdad, que es algo que me han dicho muchas veces, que es, bueno, eres la primera cómica que viene. Y yo decir, Sí, pero ¿cuánto tiempo lleváis aquí pero programando? todavía me ha pasado a mí que me dicen que soy la primera cómica que Pero, vengo. o sea, y no, 7 años programando, y es como, ¿what? Y no solía cerrado un poco. O sea, no, porque a mí a día de hoy yo veo estos carteles, que ya por suerte hay cada vez menos, en los que solamente hay hombres, y me sangran los ojos. Es como, ya empieza a ser raro, Maris. A mí lo que me impresiona es que la gente le llama más la atención un cartel donde solo hay tías cómicas, pero cuando hay tíos cómicos no pasa nada, como que pasa desapercibido. Entonces como que, ah, mira, solo cómicos, que no sé qué. Pues sí, bueno, ¿cuál es el problema? Ha coincidido. O sea, no tenemos que ponerle todavía, tenemos que seguirle poniendo el lila, ponerle empoderada, no sé qué. Y no. Yeah. O sea, me acuerdo que una vez me dijeron en un micro abierto, Diana, ¿quieres venir a hacer el micro abierto de presentadora? Y yo, vale, sí, pero luego me entero que la presentadora tiene que buscar a los cómicos que van a probar. Y yo, no. Y claro, fue una cosa muy, muy mía, que no lo hice a propósito, pero empecé a buscar a gente de confianza. Y cuando me di cuenta, toda la gente que me había dicho que sí eran cómicas, amigas. Ajá. Porque yo estaba buscando a la gente de confianza, porque mira, es que me he metido en este marrón y ahora tengo que llamar yo a los que quieren probar. Sí, pero que no lo hiciste adrede, en plan de, pues voy a llamar solamente a chicas, ¿no? No, no fue a propósito. Y de pronto me pasan el cartel y decía, power femenino. Y yo, ¡no! ¿Por qué? ¿Por qué? No. Como si no fuera ya evidente que solamente hay mujeres que se ven el cartel, ¿no? Que no, que no vamos a hacer power femenino, que justo ha coincidido, pero quita eso. O sea, la semana pasada hubo todo tíos y no pusieron power machirulo. ¿Me entiendes? ¿Por qué nosotros nos tienen que hacer una distinción? ¿Qué piensas tú de eso? Pues mira, he fluctuado mucho. Creo que como todo es desde dónde baje, ¿no? Desde dónde venga esa intención, cuál es la intencionalidad. Evidentemente, cuando una sala de repente se decide por fin a programar comedia hecha por mujeres y necesita distinguirlo y necesita hacer un día especial y necesita hacer un ciclo, me parece un error, porque me parece este momento como de que hay que quedarnos de comer aparte, como de que hay que tratarlo como algo diferente. Pues esto, porque dices tú, ¿por qué llama más la atención un cartel solo de mujeres? Bueno, pues porque el otro está normalizado. Uh-huh. Y ya está, es por esto, ¿no? Entonces, ahí me parece que es un error. Cuando hay una intención de reivindicación, de lucha y un objetivo concreto que se va a conseguir a través de precisamente visibilizar eso, uh-huh, que solamente hay mujeres en escena y que además van a traer un disco. Porque mira, cuando hicimos el Calladitas Estoy Más Guapas con Jessica Rojano, nosotras lo que estábamos haciendo era un festival. No queríamos hacer un show, queríamos hacer un festival de 3 días. En el Molino de Barcelona yo estaba actuando con mi mazo diva, teníamos la opción de contar con un espacio privilegiado, estaba libre en esas fechas, fue como de, wow, hacemos esto. ¿Y hacemos esto por qué? Por dar un puño en la mesa, por callar bocas, por decir, ¿cómo que no hay cómicas? ¿Cómo que somos pocas, sí, y que somos malas? ¿Os vais a cagar, peña? Porque pasaron, no sé si, casi 40 artistas. Sí, entre yo no pude ir porque justamente esos 3 días estaba ocupada, pero me llamaste, o sea, movilizaste a toda la comedia. Y yo te pasé nombres, de hecho te pasé el número de Azari, te pasé el número de Lucy Martí, dice, no, no, no, que si vas a hacer esto, venga, que te voy pasando también, claro, que a lo mejor compañeras que no conocías. Claro, claro, sí, sí, de hecho, yo en ese momento justo acababa de hacer un taller de iniciación al stand-up y me llevé a las alumnas, o sea, era como de... Entonces, ahí hay un momento en el que nosotras decidimos hacer este festival por visibilizar, y entonces aquí sí que hay que especificar, esto sí que es un power, como dijeron, sí, ¿no? Claro. Y entonces llega el momento en el que estábamos haciendo el cartel, un cartel muy bonito que había diseñado Jessica, y había el título, Calladitas de Más Guapas, y el subtítulo, Comedia Femenina. Y le digo yo a Jessica, no, feminista. Y Jessica... Y yo, y lo vamos a decir, ¿sabes? Es como el 2019, acaba de pegar el boom, el 8M, ¿no? El año anterior. Y lo vamos a decir, comedia feminista, era como de... Y yo dije, tía, vamos con todo. ¿Es o no es comedia feminista? ¿Es claro, o no es un acto feminista hacer total esto? Vamos a ponerlo y a ver qué pasa. Y ha pasado algo maravilloso, que es que tienes tu público también. Claro. Entonces de repente hay un interés brutal, porque esto es otra cosa que justo hablaba con Marina Lobo el otro día en su Twitch, que que ya de unos años a esta parte yo venía notando cómo los programadores me decían que llevaban tiempo exigiendo a los, o sea, los, local, los dueños de locales y dueñas de locales, exigiendo a los programadores y programadoras, tráeme mujeres. No, sí. O sea, el público lo estaba pidiendo. El público ya lo estaba pidiendo. La gente quiere escucharnos. Hombre, claro. ¿Cómo no va a querer si somos la mitad? ¿Sabes? Bueno, un poco más de la mitad, ¿no? Es como de... Y claro, y podemos hablar de temas que un hombre a lo mejor no puede hablar. Sí que hablar. Pueden. Bueno, claro, que no pueden. Evidentemente hay cosas o que sea, igual que... pueden, no. Que no lo van a hablar desde el punto de vista como lo vamos a hablar nosotras. Sí, no, claro, evidentemente. Es hay cosas que nos atraviesan a nosotras y a ellos no. Punto, pelota. Igual que al revés, ¿no? Lo que yo creo que aquí hay una distinción siempre, que es en quien mira... Porque nosotras hemos estado toda la vida viendo su comedia, sí, y riéndonos y empatizando y haciendo un ejercicio de empatía para poder reírme claro, de cosas que no me pertocan. ¿Cuántos referentes hombres no tienes? Un montón. Claro. Yo me acuerdo que yo conocí a Sil y a Eva Cabezas, porque cuando yo comencé con la comedia, yo dije, yo necesito ver cómicas españolas. Y me costó un montón encontrarlas. Entonces yo me metí en YouTube y te encontré a ti, encontré a Eva Cabezas y me volví la super fan. O sea, yo, qué buena, no sé, también vi un montón más, Eva H, bla, bla, bla, pero porque yo dije, voy a buscar mujeres. Claro. Porque fue una decisión mía, pero lo que más veía era todo cómicos, claro. Siempre. Sí, yo los que más mucho... le dan visibilidad, los que más salen en la televisión, los que están haciendo tertulias de cómicos, siempre son cómicos. Mm. O sea, a veces hay alguien, una cómica. Mm. Para hacer la cuota, pero cada vez eso es menos mal. Bueno, ahí vamos. Sigue sucediendo, pero bueno, mucho. Sigue sucediendo mucho, pero bueno, ahí vamos, a codazos, a casi. Es que es la con uñas y dientes. Entonces, bueno, en relación a lo que me preguntabas, es lo que yo considero, ¿no? Que depende de desde dónde venga la intencionalidad de ese separar, de ese. Sí. Subrayar que es comedia solo de mujeres, depende de dónde venga la intencionalidad, pues puede ser algo positivo o negativo, a mi modo de verlo. Claro, si una cosa como lo que me pasó a mí de un open mic, que coincidió que todos eran tías, como puede coincidir que todos sean tíos, está mal recalcarlo porque... Y porque, sobre todo porque eras tú la que lo estaba organizando y tú no hiciste esa propuesta. No. Esto fue una cosa que a la Sara se le ocurrió. ¡Ah, qué guay! Mira, vamos a tirar por aquí. Ay, ¿no? Mira, justo son todas mujeres. Y yo, no, pero es que me dijeron que avisara y le dije a compañeros y a compañeras en la que me fueron diciendo que si iban, todos eran compañeras. Y ya dijo, ah, ya tengo las 6 personas. Y eran 6 mujeres, pero fue por casualidad. Entonces, eso me llama mucho la atención. ¿Y qué diferencia ves tú? ¿Te acuerdas de tu primera actuación? De stand-up. Sí, ¿cómo fue esa primera vez que subiste a hacer show? Pero, claro, hacer show, porque yo... De stand-up. Y dijiste, bueno, me subo por primera vez a hacer 10 minutos, 15 minutos. Ah, vale, la primera vez que pruebo, esto es en un open mic que llevaba Gabriel Córdoba en Gracia, no me acuerdo el nombre del open mic, pero lo llevaba Gabriel Córdoba. Y me presentó Boira, porque Boira era mi maestro, Albert Boira era mi maestro. Y yo recuerdo que en las clases además las empecé a hacer con Cris Celada, que era la del dúo cómico, ajá. ¿Vale? Ella es una tía rapidísima y, claro, las clases eran privadas con Albert, los tres solos. Entonces, Cris de repente tenía como una química brutal con Albert. Y además es que llegábamos y lo primero que hacía Albert era un porro así de marihuana, una L, y claro, a mí ya no me funcionaba el cerebro, ¿sabes? Yo me quedaba como... Y yo recuerdo que yo me sentía muy frustrada en las clases porque no sentía que Albert le hiciera como gracia a mis cosas. O él no él nunca tachaba, él siempre decía, lo tengo que ver. Claro. Lo tengo que ver. Es que no es bueno tachar a la creatividad de alguien. No al principio, porque luego ya sabes que hay que, como dice Albert, el mejor cómico, la mejor cómica es la que mejor tacha, ¿no? Que no te encariñes de tus mierdas porque hay que... Claro. Bueno, el caso, que yo estaba muy insegura porque, claro, todavía no era bien stand-up, yo era narradora oral también, yo contaba cuentos, hacía café teatro, entonces tenía un poco tintes de todo esto, ¿no? Con algún gag así más cerrado, pero... Y yo recuerdo que Albert... Quería verlo, pero él todavía no se había reído, digamos, con nada de lo que, ¿no? O sea, no. Y me fue muy bien, me fue muy, muy bien. Qué fue... Yo tengo una cosa que, por algún motivo, cuando estreno un texto el primer día, lo peto y luego empiezo a... Empieza a tambalear. Empieza a tambalearse y pasa una temporada, que a veces incluso los desecho y luego los retomo al tiempo, pasa una temporada hasta que vuelve a tener... Pero será la ilusión de la primera vez que la lo sueltas. La suerte del principiante, yo no sé, pero la primera vez que pruebo un texto, por norma general, funciona. Y luego ya es cuando... Y entonces fue muy bonito, porque yo me acuerdo, Albert me presentó, era el Open de Gabriel, pero presentó a Albert porque era su alumna. Y yo recuerdo que tenía Albert en primera fila y yo empecé, la gente empezó a reírse mucho y yo veía Albert que me miraba y hacía como, como vale, era esto, ¿no? Como ahora entiendo de dónde baja tu comedia y o sea, ahora lo veo y fue muy bonito y muy satisfactorio. Luego ya a partir de ahí empecé a tener un montón de bolos. Tú imagínate lo que es estar ocho años, haciendo muchísimas actuaciones mensuales en las que yo no sabía lo que era pinchar. Te juro que ni siquiera conocíamos el término. Nosotras habíamos tenido algún bolo raro, pero pinchar en la vida con Gocha y Lercha, que se llamaba el dúo cómico, es que era salir y triunfar. Gustábamos. Yo no sé por qué había alguna química especial ahí, o mi compañera era demasiado buena, porque es muy buena ella, pero había como un pa y siempre había risa. Y ahora yo de repente me enfrento a salir a escena y que la gente me mire con cara de te puedes callar. Y yo era como... Esto es pinchar. ¡Wow! ¿Quién habrá inventado el término pinchar aquí en España? No lo sé. Alguien que pinchó muchas ruedas y hizo un símil. No lo sé. No lo sé, porque pinchar también puede ser follar. Sí, pero en Latinoamérica no le llaman pinchar. Es me ha ido mal o me ha ido bien. No tienen término. Lo menos en Venezuela no tienen término. No. Y en... No, en Argentina dicen... reventarla, o sea, sí para en positivo, pero... Sí, en positivo sí dicen partirla. Partirla. Lo dicen también en Venezuela. La partió, pero para pinchar no tienen término. Se hostió, ¿no? No. Le fue mal, ya está. Pues sí, yo tía, yo lo pasaba fatal, era como de, pero yo era graciosa, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te lo juro, era como de esto. Imagínate qué frustrante, ¿eh? 8 años claro. Es mucho tiempo haciendo reír, ¿eh? Para que luego de repente dices, ¿cómo se hacía esto? Pero porque es otro código. Es otro código. Totalmente. Y hasta que lo aprendí, hice los clics necesarios, no sabía ni por dónde tirar. ¿Y cuáles son tus referentes o referentas en la comedia? Buah, tantas. Bueno, claro, en mi época, cuando yo empezaba, para mí, porque Albert Boira fue mi maestro y Eva Cabezas fue mi madrina. Uh-huh. Eva Cabezas me amadrinó un montón. Me llevaba a sus bolos, me pasaba contactos de salas, me hablaba de la comedia, fue mucho mi madrina y para mí ella era todo lo que yo quería ser en la comedia. ¡Qué guay! Porque me encanta su comedia, sí, es que su fuerza. Es una grande. Claro, buenísimo. Además ella es actriz también, con lo cual tiene un acting brutal, no sé, hay muchas cosas también de similitudes. Ella hizo un piloto hace años de una serie de sketches y me llamó y me lo pasé tan bien en ese rodaje. ¡Pah, qué bien nos lo pasamos! Y entonces para mí ella era como... Luego Carolina Noriega... Me gustaba mucho, miraba mucho stand-up argentino de aquellas, porque ya te digo, aquí era como más difícil. Bueno, y todas las que te he mencionado antes, Chelly Capitán, Maru Candel, claro, en ese momento, ¿no? Porque eran las que había antes que yo, eran todas mis referentas, Esther Jimeno, Maru Candel, Chelly Capitán, Belilla Balbuena, Sandra Marchena, ¿cómo se llama la Junca, coño? ¡Ay! María la Vikinga. Ah, la Vikinga. Yo la tenía en mente. Yo dije, ¿será la Vikinga? Pero la Vikinga. No, tampoco se me venía el nombre. Pues todas las que podías ver en Comedy Central, que de aquellas era Paramount Comedy, sí. Eran mis referentes. Eva H, porque Eva H, además al principio a mí me gustaba mucho porque era cuando ella escribía sus textos, luego ya en el Club de la Comedia, el Club de la Lucha, iba a decir. Que para nosotros era un poco el Club de la Lucha, ¿sabes? El Club de la Comedia, porque para llegar ahí... Era dificilísimo. Sí. Entonces todas estas fueron mis referentes en el momento. Sí, es verdad que en el Club de la Comedia como que iban más actrices que cómicas. Y actores. Y sí. Actores. Poco a poco sí que fueron entrando más comediantes. Claro, es que se ha ido gestando un poco, ¿no? El tema del stand-up en España. Empezó con Paramount Comedy. De hecho, yo recuerdo, porque Jorge Segura fue coach mío también una temporada, como él me contaba cómo iniciaron, ¿no? Cuando de repente de Paramount Comedy les llaman y les dicen, hacer un monólogo, y es un qué, ¿no? Como, claro, no conocíamos, ¿no? Y una cosa que me hacía mucha risa, que me decía Jorge, es que no sabemos cómo nos teníamos que vestir. Ostras. No sabíamos, yo fui en traje, ¿sabes? En traje, de repente, que es como todo lo contrario al stand-up, ¿no? Que siempre vas como lo más normal y lo más casual, sí. En traje, ¿no? Y él se escribió el monólogo la noche de antes, ¿no? Pues esos monólogos que eran, imagino, no la lo he visto. La noche de antes, imagínate. Entiendo que serían pues un poco lo que me pasaba a mí, que tenían un punto más monólogo teatral, ¿no? Sin esta estructura del stand-up. Pero un día de antes debe ser súper complicado, es como ir a un micro abierto. Sí. Claro, es grabar. Pero oye, si seguimos mi línea de trabajo, pues yo genial a grabar. A ti habría ido genial, claro, sí, un día antes y venga. La última vez que estuve en el Manolita Comedy, un show, aprovecho para decirlo, Manolita Comedy es un show de comedia LGTB que hay en Barcelona. En la Federica, ¿no? En la Federica Bar, que lleva Vida Priego, Vida, te quiero. ¿Y qué? Y la última vez que fui, estuve con Irene Meneguzzi, otra gran cómica y amiga, nada, pues rollo un par de horas antes de ir, y yo estaba como, digo, ay, voy a ver, tengo como chistes sueltos por ahí, voy a ver si junto y hago un bloque. Y entonces de repente, en lo que lo hilas, pues sacas más, vamos, como que saqué ahí 5 minutos nuevos, sí. Y así, rollo una hora antes y fui y los probé, y claro, Federica es un público tan afín que es muy fácil, es como que no es una prueba muy real, porque luego sales al claro, mundo real. Claro, luego sales al mundo real y dices, bueno, tengo que probarlo o reajustarlo, lo que sea, porque es un público que es muy a favor. De hecho, en Calleita está ahí más guapas, pasaba eso también, era como un público tan entregado que casi que podías decir cualquier cosa. Yo digo que tiene que ser un poco la sensación que tiene la gente que es famosa y que quien va a verle le conoce, ¿no? Sí. Que es esta cosa de ya da igual un poco, o sea, no tengo que vender el personaje, a mi personaje persona, no tengo no que No me convencer. Tienen que comprar, exacto. Bueno, a mí esto me pasó cuando yo fui a Argentina la primera vez, 2016. Todavía estábamos navegando en España en ser un extraterrestre, si eras mujer en la comedia, ¿no? Claro. Entonces había una cosa que decíamos, que si tú tenías una característica física muy evidente, de la que te pudieras meter con ella, porque es por donde empezamos todo el mundo, por meternos con algo nuestro, ¿no? Sí. Como que tú tenías un más 10 en comedia. O si tú tenías un acento andaluz, que es gracioso de per se, pues tú tenías un más 10 en comedia. Pero si eras mujer, tenías un menos 10 en comedia. ¿Eso te lo decía quién? Eso lo decíamos nosotras, o sea, era como que teníamos esta visión, ¿no? De esto sucede así. Ok. Yo llego a Argentina, donde el stand-up está mucho más instaurado, y entonces hay muchas más mujeres en la comedia, donde además son muy guerreras ellas, y donde además les encanta el acento español, y no sé, aman. Tenías el más 10 con el acento. Y entonces yo tenía un más 10 en comedia, yo no había vivido esto en la vida, o sea, yo salía a mis actuaciones, y yo salía y los 10 primeros minutos eran para convencer a la gente de que yo iba a poder hacerles reír igual que un hombre. Literalmente era esto. Claro. Yo salía y tenía que convencer de que, o sea, siempre hay ese momento de sintonizar, esto nos pasará a todos, también les pasará ese momento de sintonizar. Pero luego nosotras tenemos siempre el plus por ser mujer, ¿no? Llego allí y digo, hola, buenas noches. Y fue como... Y empezaste a usar las setas y todo el mundo... Y tú, Zaragoza. Zaragoza. Zorra. Todo con sus setas. Zarrapastrosa. Y todo el mundo... Increíble, increíble. Fue muy divertido. Allí empezaba con el... Allí le llaman al GPS, le llaman la gallega. Sí, porque el que llama el GPS le dice la glorieta. Porque es Nikki García, es la voz de aquí, es la misma actriz que hace. Y entonces le llaman la gallega. Luego las voces en off de muchas cosas del ordenador son en castellano de España. El porno. También, el esto me porno, lo contaron sí. Allí cuando llegué. Entonces yo empezaba diciendo, soy Silde Castro, me conoceréis por voces en off como en la siguiente rotonda toman la primera salida. Y se partía del culo porque a ellos les sonaba igual, era como, es ella, es el GPS, escúpelo. El GPS. Oh, por voces en off. ¿Cómo? Soy el GPS, claro. Mi show de comedia, ¿no? Total. Ahí en Argentina. Les decía, la base de datos de virus ha sido actualizada. Sí. Y vamos, era como, ¡ah! Era muy divertido. La verdad que amo Argentina. Ay, qué bueno, me encanta tu historia. Pero bueno, aquí venimos a jugar. Entonces vamos a hacer el primer juego, que se llama el ¿qué prefieres? Yo te voy a poner dos opciones. Dios mío, qué mala soy. Ya verás tú, es que soy fatal cuando me preguntan, ¿cuál es tu color favorito? Y yo, el rojo, verde, no lo sé, no lo sé. Tú puedes. Estamos aquí, tú no te preocupes. Vale. Esto es fácil. Yo te pongo dos opciones, A o B, y tú tienes que elegir A o B o muerte. O sea, no puedes fusionar, no puedes inventarte una tercera, es como que una opción o la otra, no puedes. O se puede decir, no sabe, no contesta, ¿no? Y argumentar, bueno, sí, si hay una cosa que dices, prefiero no contestar, pues pasamos a la siguiente pregunta. Tengo miedo. No, no tengas miedo. Además, es un mundo surrealista de enseñando los dientes. Te voy a preguntar cosas muy incoherentes, ¿vale? Vale. ¿Preferirías ser inmensamente rica, pero sufrir depresión, o ser pobre pero feliz? Pobre pero feliz, evidentemente. ¿Qué es lo que eres ahora? Exacto, que es lo que conozco, ¿sabes? Y yo, por si acaso, me quedo en mi zona de confort de la pobreza felicidad. Sí, ya está. Pero no lo digas alto, que el universo, si no, no, estamos ricas. Sí, es verdad. Son ricas. ¿Tú eres de esas personas que piensan que todo lo que tú proyectas sucede? En lo que piensas, lo que... Yo soy una chaquetera del misticismo, tía. O sea, ¿sí? Por momentos soy la más escéptica del mundo y por momentos juego que me lo creo todo. De pronto un día nada y al otro día estás acomodando feng shui en tu casa. Llámame, ¿no?, chaquetera, llámame bipolar, llámame de vez en cuando, pero esto es así. Sí, así es. De repente estoy haciendo una limpieza con incienso y de repente me estoy riendo de todas de las cosas. Bueno, yo creo que la energía sí que tiene algo que ver. O sea, porque somos energía. O sea, y las palabras creo que son importantes. Y sí que creo que se decreta, no sé si al universo o a Rita la Cantadora, pero sí que hay algo de, bueno, la programación neurolingüística, ¿no? O sea, hay algo de que las cosas que tú dices hay que cuidar las palabras. ¡Eh, pedazo de idiota! ¡Roma Gallardo! ¡Hay que cuidar las palabras, Roma Gallardo, eres imbécil! Perdón, estoy pensando en eso. Entonces, ¿preferirías, por ejemplo, publicar desnudos tuyos en Instagram o perder todo tu dinero? Pero si no tengo dinero. Es que no tengo dinero. Pierdo 50 euros. Bueno, a ver, si publico los desnudos, ¿voy a tener mucho dinero? No. Pues entonces, no, pues es que no tengo dinero. Es que no... Bueno, a lo mejor puedes ganar seguidores, no lo sé. Bueno, yo publico. O te pueden bloquear si te ven algún... Pues me hago un OnlyFans. ¿Ves? Ya te estás haciendo una tercera. Tienes que responder o una o la otra. Claro, es que como no tengo dinero, me da igual perder mi dinero. ¡Oh, Dios mío! Mis 500 euros del banco. Dios mío, mis 500 euros. Hombre, pues para lo poco que voy a perder, pues perder el dinero. Bueno, nos quedamos más pobres, pero felices. Felices, pobres y vestidas. Exactamente. ¿Preferirías escupir a la cara a Gandhi o a María Teresa de Calcuta? Oh, mamá. O sea, ¿con qué crees tú que quedarías peor? ¿Con qué? con Gandhi seguro, porque es hombre. Y es mejor escupir a una mujer siempre, yo creo. ¿Y a ojos de la sociedad? ¿A Teresa de Calcuta la escupirías? Creo ¿o que a sí. Gandhi? Yo creo que sí. No. A Gandhi. No voy a ser una bien queda. A Gandhi. ¿En serio? Igual quedarías fatal de las dos casos, así que... ¿Cómo? Pero luego harías como que lo escupes y dices, perdón, eso me escapa un perdigón. No, haces así como, ay, perdón, es que tenías aquí, ¿sabes? Y le haces un momento madre. Ah, sí, y le limpias las cejas. Y le limpias las cejas, yo creo que lo llevaría por ahí. Ay, perdón, señor Gandhi. Ay. Claro, porque te están obligando, es eso o muerte. O sea, tienes no, que... No, claro. ¿A quién escupes? A quien haga falta, si me van a matar. Claro. ¿Que se te escupa? No te va a matar nadie, lo prometo. Es que es muy, muy fuerte tener que escupir a un personaje así, pero... Bueno, a ver, que es saliva, ¿sabes? Tampoco escupo balas. O sea, a lo mejor hasta le gusta. Es que depende de cómo venga el escupitajo, porque si de repente no viene desde algo, si es como... ¿Le guiñas un ojo? Igual se pone choto. ¿Preferirías follarte a tu novia con el cuerpo de tu madre o follarte a tu madre con el cuerpo de tu novia? ¿A tu novia con el cuerpo de tu madre o a tu madre con el cuerpo de tu novia? A mi madre con el cuerpo de mi novia. Yo sé que es una movida, pero es que, claro, al final lo que ves es lo que te va a dar, ¿no? O sea... Sí, pero te vas a estar follando a tu madre. Ya, pero no es su cuerpo, ¿sabes? Es como, mamá, no pienses, apágate. Bueno, y a lo mejor a la estrellita de mar, es un regalo que le estás dando tú a tu madre. Ay, tía, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué haces esta pregunta, Dianera? ¡Qué asco, por favor! Por todo lo que te ha dado la vida, tía. Ay, mamá, te voy a comer el chocho que vas a flipar. ¡Ah, qué asco! Pero va a ser en el cuerpo de tu novia. Es que yo lo veo más, ¿eh?, en el cuerpo de mi novia, por mucho que esté dentro ella. Entonces, bueno, incesto. Incesto, pero con el cuerpo de mi novio. Eso, pero sigue siendo incesto, lo sabes. Ya, pero, ¿no? Pero el cuerpo. Pero en las células se queda el recuerdo en otras células. Bueno, ya pasemos de temas tan oscuros, porque esto es muy oscuro, y vamos a preguntarte algo más tranquilito. ¿Preferirías llevar ropa de verano en invierno o llevar ropa de invierno en verano? A ver, es que soy valenciana. Yo ya, o sea, los valencianos nos vestimos en verano con ropa de verano y en invierno con mucha ropa de verano. Ah, sí, te vas poniendo mucha una detrás de otra. Tenemos un clima bastante cálido, pues no nunca llegamos a apostar por un abrigo grande. Por eso luego cuando voy a Burgos alucino, ¿sabes? Entonces prefiero ir en invierno con ropa de verano. Pero eso también como que es muy de pobre, o sea, como que no tengo para comprarme abrigo, me pongo mucha ropa de verano una detrás de otra, como ya me han quitado los 500 euros por no desplazarme, pero voy a tener ropa. Bueno, también es por una cuestión de porque yo soy la resistencia del verano, ¿sabes? Yo soy esa persona que está en noviembre en la playa y la resistencia. Sí, sí, de hecho ahora yo mismo tengo puesto un jersey y tú estás de tirantes. Así es. Y no es que sea especialmente calurosa, pero aquí se está bien. No, se está bien. Está muy bien. Yo es que me lo he dejado porque lo que tengo abajo es negro y todo esto es negro y dije... A mí en general la ropa me parece muy molesta. ¿Sí? O sea, me gusta porque es bonita, es divertida, pero me agobia. Es como de... ¿Ah, sí? Yo por eso hay muchas cosas que son muy bonitas, pero no las puedo llevar. Pues si me agobia llevar un vaquero. Siempre llevo pantalones que son... Sí, es verdad. A mí los vaqueros no me gustan. Se te clavan las costuras en el alma. Es como... Y me molesta la ropa. Mira, hace unos veranos tuve mi primer COVID. Y estuve 10 una días. ¿Una relación bonita? Fue bonita, sí. Porque fue suave. Ah, menos y mal. Yo estaba de vacaciones. Acababa de llegar de vacaciones 20 días a Mallorca, que voy siempre, que tengo una de mis mejores amigas allí. Y a los dos días, ¡pam!, COVIDazo. Bueno, estuve 10 días en casa sin salir. Sí. Y esta chica y yo, Isa, mi amiga Isa y yo, siempre llevamos lo que llamamos nosotras el uniforme de verano, que es la braga negra. Braga negra y ya, en tetas. ¿Cómo que? Ah, vale, vale. Solamente braga negra y en tetas, ¿no? Porque hace mucho calor. Entonces, después de 10 días en bragas, ¿sí?, cuando tiro a ponerme una camiseta... O sea, me moría del asco, era como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto en mi piel? ¡Qué horror! Como además hacía tanto calor, era como, es que la ropa es verdaderamente incómoda. Yo sería nudista, así, naturista por la calle. O sea, que tú habrías vivido súper feliz en la época que no había... Con taparrabos. Sí. Sí. Por ejemplo, si hubieses vivido en Latinoamérica, en el Amazonas, algo así. Algo así. Sí, pero los bichos... Y con tanta piel al aire. Bueno, pero siempre con las mismas ramas y tal, y hierbas que hay en el lugar, se protegen. Y se ponen cosas que saben que los mosquitos no les gustan. Eso va a ser más incómodo que la ropa al final, ¿eh? Bueno, es como maquillarte el cuerpo. Ah, bueno, eso me gusta. Sí, realmente, por lo menos los Yanomami, que son la etnia que está en el Amazonas, en la parte de Venezuela, lo que hacen para protegerse es pintarse todo el cuerpo, van en taparrabos, pero todo pintados. Entonces, luego hacen drogas espectaculares. ¿Hacen drogas? Sí. Ah, qué ricas. Sí, de hecho son los más pacíficos que existen. Van hincadísimos todo el día, ¿no? Todo el día, es solamente drogarse y follar. De eso va, y respetar la naturaleza, de hecho. Ellos han hablado con Dios, le han preguntado cuál es el sentido de la vida y Dios les ha respondido. De hecho, allí no había nada de construcciones, todo era con las cosas del Amazonas, intentando respetar el medio ambiente siempre. Y cuando llegaron los españoles dijeron, estos no están civilizados, y yo creo que es lo más civilizado del mundo, drogarse, follar y respetar el medio donde vives. Y estar... Qué bonito, yo quiero. Y si había alguien tóxico, la mandaban a donde estuviese la anaconda. Mira, ¿estás alguien tóxico el novio? Vale, arreando. ¿Preferirías vivir para siempre o tener 9 vidas? ¿Más vidas que un gato? No, yo vivir para siempre. ¿En serio? Yo soy... Pero 9 vidas es muchos años. Yo quiero vivir para siempre. Sí, yo soy pro, ¿cómo se dice, coño? Inmortalidad. Completamente. La gente dice, ay, que te aburrirías. Te aburrirás tú, pesado, que eres un aburrido. Claro, Yo pero no me voy a imagínate aburrir. pasar las épocas y épocas. Tendrías que cambiarte el DNI para que no te pillen, porque si no te van a meter a Hacerte seguro estudios. Hay una peli súper estudios y chula mierdas. que se llama The Man from the Earth, que es muy guay, que es así, es un señor que lleva 14.000 años en el planeta Tierra. Entonces, claro, vive en sitios, cada X tiempo tiene que irse, luego vuelve como el hijo de, ¿no? Soy el hijo de aquel tal. Yo sí, me encantaría, o sea, claro, me encantaría con reservas porque me gustaría, lo que no veo bien de todo esto es perder a la gente, que ser yo sola y que la gente siga envejeciendo y perdiendo a Claro, mi gente. entonces te casarías muchas veces, probarías incluso tener hijos, ¿no? Sí, Pero es supongo que que sí. dice, mira, tengo una hija, entonces luego tú vas a ver morir a tu hija porque eres inmortal. No, pero soy una, es una familia de Y inmortales. después dices tú que tú eres tu hija. Una familia de inmortales. No, no, eres solamente tú, sí, no cambies las cosas, el relato eres tú. Pues entonces 9 vidas. Nueve Si vidas. solamente soy yo, 9 vidas. Sí, Porque en cada vida pues tengo una familia, ¿no? claro. A ver, es lo mismo en realidad, pero se Es nos lo va el con. mismo, Lo que pasa es que pero 9 vidas es no volver va a a ser empezar. eterno, Pero claro. tú tienes conciencia de las vidas. Sí, claro. O sea, yo nazco, soy un bebé Y y ya. después alguien se te aparece, no sé, el rey Morfeo, por decir algo, y te dice, tienes nueve vidas. Y te acuerdas de tu vida anterior, toda. Claro. Ya. Eso no lo olvidas, igual cuando eres inmortal, como Pero los al final eres vampiros. tú sola también, ¿eh? Es Eres la tú misma sola. mierda, ¿eh? La misma mierda. Pero por lo menos sabes que tiene un finiquito. Ya. Y que Y si te envejeces. fastidia, te vas suicidando una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta que llegas a la novena y adiós. Chao, pescado mundo. En el inmortal, eres inmortal. Pero puedes morir de alguna manera No. si te cortan la cabeza o algo como los No. inmortales. Ya. Bueno, da igual, me voy a quedar con inmortal. Bien, me gusta. Me quedo con inmortal. Tienes personalidad, porque he estado todo el rato intentándote convencer de que pasas las nueve vidas y tú te has mantenido ahí. Yo quiero Estuviste inmortal. a punto, yo A dije, punto, pero ya he visto esto que va a no había cambiar, muchos la he beneficios manipulado, y. pero no. Ese es mi sí, me gusta. Inmortal. ¿Preferirías nunca poder llorar o nunca poder reír? O sea, si nunca puedo llorar, podré reír. Sí. Ostras, nunca poder llorar. Y me gusta mucho llorar, ¿eh? Es muy sano. O sea, iba a ser un problema Hombre, me porque. vas a tener que comprar las gotitas para Pero ponértelas a entiendo que los cuando te ojos. ríes también lloras, así que he hackeado el sistema. ¡Ah! ¡Ah! ¡Has ¡Boom! ¡In your hackeado face! el sistema! ¡Esto es injusto! Cuando ríes mucho al final lloras, así que hay una cosa muy chula de las lágrimas que cuando empecé con todo un proceso de duelo por la muerte de mi hermana, empecé a leer un montón para no morir. Y entonces hay una cosa que leí que me gustó mucho y es que resulta que esta cosa de hay que llorar las cosas, que si no, esto es real, esto es físico, esto de. Cuando tú generas una situación de tienes que vivir un momento de estrés, de máxima tristeza, tú generas una serie de hormonas para poder sobrellevar esto, ¿no? Igual que cuando estás en un proceso menstrual y segregas, pues para que tengas menos dolor, tal. Para poder sobrellevar este momento, tú segregas unas hormonas que te ayudan. Y esto después se convierte en una toxina en tu cuerpo, Okay. que la única manera de expulsarlas de tu cuerpo es a través del llanto. Ah, sí. Con lo cual, literalmente, no llorar las cosas que nos pasan nos pueden provocar enfermedades. Así de Ostras, porque importante es tienes llorar. toxinas dentro, Así claro. de importante es llorar. Es muy fuerte. Casi Y como cagar, tío. casi como cagar. Luego, además, también cuando lloras, segregas no sé qué movida que también hace que te relajes. Yo lloro mucho, soy muy llorona y ha sido un complejo grande toda la vida. Cuando era pequeña, porque claro, a ojos de la sociedad eres débil si lloras. Sí. Cuando en realidad, ahora a día de hoy entiendo que tengo un superpoder, que es el de poder expresar mis emociones, Claro. es un superpoder y en realidad es fortaleza, poder expresar tus emociones es fortaleza. Entonces siempre tenía mucho complejo, porque me hacían bullying incluso mis padres, ¿no? Bueno, mi madre no, pero mi padre igual, ¿no? Hay esta niña que llora por todo, que llorona en este momento, ¿no? Las amigas. Ah, pues es que ya como que mi llanto perdía validez, porque como lloras por todo, pues ya si lloras ya no es importante, ¿no? Claro. Y tú ahí liberando toxinas. Y sí, porque expreso muchas emociones con el llanto, no solo la tristeza. Claro, expreso yo cuando la me alegría, emociono también expreso lloro. la frustración, la rabia, hay muchas emociones que a mí me provocan el llanto. Entonces es un tema. Y esto, nada, así que preferiría pues O no sea, que poder. puede ser que cuando uno llora sin un poco de sentido, que está de pronto te acuerdas y te empiezas a llorar, es porque tu cuerpo está necesitando liberar estas toxinas. No lo sé yo a un nivel Porque a científico, mí a pero. veces me dan ganas de llorar sin sentido. Sí, claro, cuando hay procesos hormonales, ¿no? De la menstruación, esto que dices, lloro con un anuncio del McDonald's, ¿no? Lloro con lo que sea, ¿no? Esta cosa de Sí. fumo enseguida. Probablemente hay algo ahí de que tu cuerpo está regulando, ¿no? Probablemente, no tengo ni idea, ¿eh? O sea, no voy yo aquí a decir cosas que no sé, pero. ¡Pero me parece! Pero esto es una respuesta profunda y ahora te voy a hacer otra pregunta que es del que prefieres muy profunda. Vale. ¿Preferirías ser la mejor de un equipo perdedor o la peor de un equipo ganador? Chan, chan, chan, chan. ¿La mejor de un equipo perdedor o la peor de un equipo ganador? Yo creo que la peor de un equipo ganador. ¿Por qué? Porque creo que tiene que dar más satisfacción ganar, ¿no? Aunque seas la peor del equipo. O sea, Sí, pero él es la peor. ya, pero al Pero final. bueno, siendo la peor, a lo mejor puede ser la mejor del equipo Quiero decir, perdedor. siendo la peor del equipo ganador, ya eres la mejor de un equipo perdedor. Claro. Está implícito. En esa está implícito la otra. Así que me quedo con la peor de un equipo ganador. Y porque además, al final, si es un equipo, pues si es un equipo, no. Quiero decir que estás trabajando en equipo, con lo cual Claro. estás formando parte de y estás siendo parte de un engranaje, con Y lo cual. algo que hace funciona porque si no, Claro. no ganarían. Claro. Sí, la peor de un equipo ganador. Qué bonita. Es una buena respuesta, ¿no? Te he Claro. acertado. Es como súper en entregar, no ser no tener el ego tan grande porque dices, pues no tengo que Lo ser la tengo, mejor. lo tengo, y seguramente pues los llevaría fatal A siendo la ver, peor, eres pero. cómica, obviamente lo Y tienes. actriz y todo y las cosas, pero quiero decir que pues es que soy una mezquina como todo el mundo. Pero si lo pienso bien, o sea, soy una mezquina que se revisa, que es como de, al menos detecto mis mezquindades. Porque tú puedes ser mezquino y no detectarlo, mezquino detectándolo, ¿no? O no ser mezquino y ser muy consciente de las cosas que haces para no serlo. Yo aún no he llegado a iluminarme de esa manera. 40 años tengo. Pero por lo menos detecto mis mezquindades e intento Muy esquivarlas. bien. Bueno, esto es el que prefieres con Silde Castro. Ahora vamos a hacer otro juego que se Uy, llama mira lo que El he hecho What así. He hecho así y de repente mis If. dedos. Es que siempre estoy pensando en lo único. Vamos a hacer el próximo juego que se llama El What If. ¿Qué pasaría si? Se supone que aquí está pasando la cortinilla, pero yo no veo nada. Así Hoy que no te está queriendo. hoy no me quiere. Vale, esta pregunta es. Yo creo que es igual complicada y divertida al mismo tiempo. ¿Tú sabes estas películas típicas del cambio de cuerpo? Que un día te despiertas y dices, ¡ay, no soy Ajá, yo! ajá. Tal, imagínate que en la vida real Ajá. despertaras tú en el cuerpo de Roma Gallardo Sí. y Roma Gallardo en tu cuerpo. ¿Qué sería lo primero que harías? Yo lo primero que haría sería hacer un vídeo explicando que me he dado cuenta, que he estado equivocado todo este tiempo, que el movimiento feminista es necesario y es lo más. Bueno, en fin, ponerlo en Y lo evidencia. publicarías inmediatamente corriendo. Inmediatamente. Y luego vaciaría sus cuentas por si acaso volvemos a cambiar de cuerpo, Voy a hacer esconder. una transferencia a Silde Castro. Exacto, haría una. No, porque en ese momento él es Silde Castro, cogería el dinero y lo enterraría a lo narco, ¿sabes? Ah, Lo mejor, enterraría en algún sitio que que yo esta sé, mujer es lista, claro. claro. Y así me aseguraría que en el caso de volver a cambiar de cuerpo tendría ese dinero ahí. Uf, imagínate, Y era. después me iría a pegar un polvo, porque me da mucha curiosidad pegar un polvo teniendo pene. ¿Pegarías un polvo contigo misma? No, ay, qué asco, por favor, ni me va a dejar a ese señor entrar en mi cuerpo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ay, y le haría cosas, ¿sabes? Le tiñería el pelo de azul, le pondría tatuajes, Tía, le tatuaría una vagina aquí, un símbolo feminista aquí, qué bueno. Me encanta como idea. el pelo de morado. Y sí. Vamos a pasar genial el cuerpo de drama Gallardo y yo. Sí, duraría 24 horas. Esto tipo la película Ah, tal. 24 horas y Sí. luego vuelvo a mi cuerpo. Vale, pues Sí, entonces claro. lo primerísimo, lo de las redes y lo del dinero. Y luego directa a tatuarme. A tatuarte, Directa. a pintarte el pelo. A cambiarle el cuerpo. Me he emocionado con la Te vas idea. a Chueca, tía. A Chueca, a ligar. A ligar. A ligar y Ay, te mira, tomas igual me voy a pegar un polvo, pero con fotos. otro hombre. Perfecto. Mejor. No, no, a mí Y eso tú ya. pruébalo todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Sí, me lo iba a pasar Y guay. dices, como al final no es mi cuerpo. Me drogaría mucho porque que se joda su cuerpo y no el mío. Bueno, 24 horas tampoco te va a dar tiempo de tanto. Y no me subestimes, ¿eh? Que yo sí me organizo. Yo llamo a la Jessica Rojano, me hace unos Excel, que a ella le gusta hacer Excel, y esto me lo organiza, me produce el día, que ella es muy buena productora, y en 24 horas no dormiría, mucha droga para no dormir, Oh, y así me da tiempo a hacerlo todo. es que, por favor, visítame. Claro. Visítame. Pero me vas a volver loca porque digo, pero seguro que quieres ir. Dime Además, algo que tú y yo solamente sepamos. tenemos que hablar, tenemos que pactar algo que solo tú y yo sepamos por si algún día una de las dos cambia de cuerpo o Claro. muere y hace una ouija, algo de eso. Hay Claro. que pactar algo que solo nosotras sepamos. No lo Eso. podemos hacer ahora, pues no lo sabría todo Claro. el Pero me encanta la idea, por mundo. favor. Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar a hacerle muchas putadas. Vale. Ay, ¿te imaginas que mañana te despiertes en el cuerpo de verdad? Yo siempre he pensado esto. He pensado esto porque yo le hago muchas preguntas a los cómicos y las cómicas muy surrealistas. Y que de pronto se podría hacer una serie de que todas las cosas del podcast empiezan a ser realidad. O unos sketches, ¿no? De las personas cumpliendo lo que dijo en el podcast. Hagámoslo, hablamos con Roma Gallardo, a lo mejor le apetece. Hacer una colaboración. Roma, ya sabes, sigue por Instagram, Diana Padrón, Silvia Castro. Vamos a hacer un sketch. Vamos a hacer un sketch juntas, Cari. Ay, pero vamos a. Mira, yo te lo juro, o sea, esto es Pero súper esto es hippie. una ideaza. Esto es súper hippie, ¿vale? Esto Vale, es súper hippie. dale, Me da dale. hasta vergüenza contároslo, pero es que Por favor, dilo. te juro que después del antes de ayer, cuando este señor puso su de esto y feminazistas y las cosas, que en realidad él solamente ha dicho esto, ¿no? Así como insulto, le ha dicho feminazistas. Es su comunidad, que es que son lo peor. Ya. El nivel de insultos y de bajeza y tal. Pero tía, o sea, hubo un punto cuando me acosté agotada de todo el día de hablar con todo el mundo, de gestionar un montón de cosas, de bla, bla, bla, porque atender esto es una locura, que pensé en él y me imaginé, este señor ahora estará en la camica como yo. Y te juro que fue como de, le voy a mandar un amorcico así. Te lo Oh. juro, ¿eh? Fue como de, porque esta peña tiene que, algo tiene que estar mal en sus vidas, ¿sabes? O sea, yo lo pensaba y se lo dije a él en un comentario, digo, tío, tú pareces inteligente. Con ideas radicales y retrógradas, pero no, tonto no pareces. Entonces tú tienes que ver el tipo de comunidad que tienes y el nivel de ¿no? Entonces tú orgulloso de esto no puedes estar. Y me dio pena. Y te juro que hice así, Sí. le mandé como amor. Fue como de amor para ti, Bueno, cariño. ya sabes, ya Amor seguramente para ti, esto bonito, se lo envía. resalado, cosa guapa, madre mía. Ay, Dios mío. Madre mía, que ese youtuber no pase hambre. Ese Que no me entere culito. yo. Que ese youtuber no pase hambre. Me interesa sobre todo en el cambio de cuerpo su dinero, la verdad, porque está forrado y yo esto es lo que más me interesa de esto. Sí, lo Sí. depilaríamos. Le haremos cosas mucho de mujeres, Ay, de sí. que a los heteros les gusta que hagan las Como en la mujeres. peli esa de No soy un hombre fácil, esa peli francesa que es muy chuli. Ay, es que las películas francesas me A mí encantan. también, las Son comedias francesas y las buenísimas. italianas también. A las italianas también está muy bien. Además es que como siempre veo las pelis en original, que yo no sé inglés, entonces leo subtítulos muy rápido, me he acostumbrado. Entonces me da gusto también, es un relajo para el oído también cuando es otro idioma, que no sea siempre Sí, inglés. está muy guay. Me gusta mucho ver cine en cualquier otro idioma que no sea inglés porque de repente es como suena muy raro y el italiano se entiende mucho y hay muchas palabras que son iguales que en valenciano, en italiano. Y se entiende un montón. Entonces, bueno, me gusta mucho. Y luego que me gusta el sentido del humor italiano y francés. El cine francés y el cine italiano me gusta mucho. ¿Por qué hemos hablado de esto de repente? Roma, por Roma. Roma Gallardo. Bueno, pero a lo mejor si es un viernes que hacen el cambio de cuerpo, él aprovecha Y y va va, a y me noche de revienta anoche, chicas, chicas, porque claro. va a Y hace decir. lo mismo que yo, me he dado cuenta de que las feministas son todas unas. Ah, pero que vaya a buscar a mis cuentas, dinero. Que Busca, no, no va a haber, no va a haber. Busca, busca. Ay, Dios mío. Pero vamos, que en una noche con, no sé, 100 personas en el teatro tampoco te hace tanto daño como No, lo que tú puedes exacto. hacerle, no es Exacto. proporcional. Espero que estando en su cuerpo tenga acceso a su memoria para saber las claves de Pero todo. va a descubrir el clítoris. Sí. Eso es un regalito que se lleva. Se tocará, digo yo. Claro, hombre. Tú no vas a probar lo que es una paja, Se tienes le que toca. probarlo. Sí. No, Tanto no. que Y lo hablan además. follar con una mujer. Bueno, y con un hombre, con todo. Follar, Sí, follar. con Oye, eso todo, es con algo que la todo. verdad es que. No es que quiera ser yo falocentrista, ¿eh? Pero curiosidad me da. ¿Qué se sentirá? Chica, ¿qué Y se de pronto tú haciendo esto. sentirá? Super La cara. machirula el sexo. ¡Ay, a la mía completamente! No. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Ahora entiendo lo que. Error. Bueno, es como ponerse en la piel del otro también. Y me ha encantado. Vamos a aprovechar este momento para recomendarle a la gente que vea el especial de comedia en Amazon Prime Video, Monogamia Rec, Ya. que está muy guay. O sea, que lo vean, por favor. Ahora, una recomendación de vida para toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo por este podcast. Una recomendación de vida. Sí. O de comedia o de lo Beber que mucha sea. agua. Sí. Sí, en serio, beber mucha agua, dormir bien, todo lo que podáis y tratar de apagar el móvil lo más posible. Mirar a las personas a las que tenéis alrededor y queréis, pero de mirarlas, de verlas de vez en cuando. Decirle a la gente que queréis que la queréis y ya está. Y llorar, llorar, que no os debía de llorar. Y ya está. Y yo ahora me voy a vivir a la montaña, tía, y es que estoy como muy hippie, estoy como muy de conectar con estas mierdas, de decir, escúchame, vete a ver un atardecer. Vete a ver un día, a ver un atardecer, sin hacerle una foto, sin grabar un vídeo, vete solamente a ver un atardecer. Bebe mucha agua, duerme bien y ve un atardecer. Ese es mi consejo de vida. Oh, qué bonito. Estoy Ver de hippie. súper sano, además, todo lo que estás Bueno, puedes ver un atardecer recomendando. fumándote un leño, comiéndote un ácido, que es de Eso lo más sí. guay Eso también. es Vicente Castro. Setas No hay alucinógenas siempre, sí, gracias. O sea, ver un atardecer, pero sin móvil, sobre todo. Setas, comen setas alucinógenas, esto también se lo recomiendo a la que. gente. Yo no las he probado y me gustaría Mira, porque. con Romina Coca, y que tiene un podcast también, el de la Movidita Podcast, dijimos un día de comernos unas setas y grabar un podcast de setas a ver qué pasaba. Pero bueno, yo recomiendo que las probéis, de verdad. ¿Necesitas algo especial para poder probarlas y tener un buen viaje? Necesitas estar tú bien, quiero decir, si vas a estar en un momento pasando por un. A ver, que se utilizan para procesos depresivos y demás, pero en un entorno controlado y con alguien que sepa. Pero si es de una manera un poco más lúdica, aunque vayamos a buscar un viaje psiconáutico, es importante estar tú bien. Empezar con una dosis bajita para no pecar de overdose. Naturaleza, siempre es mejor ir a la Claro, naturaleza, no estar encerrado, no ¿no? estar encerrados. ¿Qué más os puedo decir? Saber, leer sobre el tema, porque cuando tú sabes, esto te va a modificar, ¿vale? Es una pequeña intoxicación, entonces puede ser que por un momento te pueda dar un poco de taquicardia, te va a dar sensaciones en el cuerpo que no conoces y que te pueden asustar, que son muy placenteras, ¿eh? Pero yo qué sé, si no sabes a lo que. Entonces siempre está bien tener información. Yo una vez llevo muchísimos años consumiendo setas alucinógenas y una vez tuve un mal viaje. Yo lo digo así porque yo considero que era lo que tenía que transitar. Claro, entre comillas, mal viaje. Fue un mal viaje porque sentía dolor, sentía mareo, sentía cosas, pero yo creo que tenía que transitar eso. Pero yo en todo momento era muy consciente de que había consumido una sustancia psicoactiva, de que esto tiene una duración determinada y de que esto se iba a pasar. Porque en ese momento te puedes ir a un lugar de miedo, de pánico, de tal. Entonces, por eso es muy importante leer. Informarse bien para saber a lo que te atienes. Es mucho menos peligroso de lo que parece. En teoría, comiendo algo de chocolate se te pasaría. Yo la verdad es que después de aquella experiencia siempre me llevo conmigo un día cepancito, por si de cas. Ostras. Nunca lo he tenido que utilizar, pero tú te pones medio día cepan debajo de la lengua y a ti se te corta rápido el pedo y ya está, y aquí no ha pasado nada. Nunca lo he tenido que utilizar, pero me da seguridad llevarlo. Y por lo demás, lo que hace la psilocibina es generar conexiones neuronales que no existen, uh-huh. con lo cual abre puertas. Y, o sea, es que te cicla el cerebro, peña, es que es muy fuerte. Ostras. Crea conexiones neuronales que habitualmente no existen. Y entonces es muy placentero, calma la ansiedad y es muy maravilloso. Y yo también he practicado las microdosis, dosis y microdosis, en fin, ahí os lo dejo. Beber mucha agua, dormir bien, comer setas alucinógenas por lo menos una par de veces al año y mirar un atardecer. Yo pues sí, yo si hago lo de las setas, lo hago contigo. Hagámoslo. Sí, yo... totalmente, no lo voy a hacer con otra persona. Lo hagamos. Está informada, sabe lo que dice. Soy la chamana. Va preparada. Soy tu chamana. Pues nada, Sil, proyectos, cosas que quieras promocionar. Sí, obviamente Noche de Chicas. Noche de Chicas, este show de comedia hecha por mujeres, solo para mujeres. Hemos dado una vueltecita de tuerca que al final no hemos hablado del conflicto ni nada. Sí, verdad, habla del conflicto. No hemos hablado de esto, bueno, coméntalo. Vamos a resumir, hay un espectáculo nuevo en la ciudad, Noche de Chicas. Es un espectáculo en el que, mira, esta vez hemos decidido que no entran los chicos, ¿vale? ¿Por qué Sil de Castro? ¿Por qué? Bueno, pues por muchos motivos, lejos de querer discriminar, lo que queremos es más bien buscar una equidad de género y porque con un espacio no mixto, el espacio no mixto no busca discriminar a un grupo, sino más bien busca empoderar a un grupo en concreto, claro. ¿Vale? Esto es lo que, a un grupo que históricamente ha sido invisibilizado y subrepresentado. Entonces esto es lo que se busca con hacer un espacio no mixto, no es para discriminarles a ellos, sino para empoderarnos a nosotras, ¿vale? Entonces, porque para mí desde el escenario hay un punto de ganar cierta libertad creativa, porque en tanto en cuanto yo no estoy pendiente de una audiencia mixta y solamente son mujeres que me escuchan, que han tenido las mismas vivencias y las mismas violencias que yo, hay otro nivel de entendimiento. Total. Que eso es lo mismo que nos pasa en una noche de chicas, de que nos vamos de cena todas juntas. Y les pasa a ellos cuando están juntos, porque yo desde que he empezado llevo preguntándole a todos mis amigos hombres, oye, ¿a ti esto te parece bien? Me parece genial, churri. Y vosotros cuando estáis vosotros solos, ¿os sentís bien? ¿Tenéis un...? Claro que tenemos una energía diferente y especial y hablamos de cosas que no hablamos igual cuando hay chicas delante. Si es que es esto, no es más que esto, ¿vale? Entonces estos son un poco los objetivos del por qué se hace de esta manera. No es por una lucha de géneros, no es... Esto es que quedó en los 70, ¿sabes? Es otra cosa. Y además, tanto yo como todas las invitadas del show, como por ejemplo aquí nuestra querida amiga, que ahora diré, tenemos nuestros otros shows, que son todos los demás en los que pueden venir hombres y van a ver el trabajo. Mixtos. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo hago yo porque lo vi hacer en Argentina a una compañera, Andrea Ibáñez, de Tentadas Stand-Up, y digo, pues lo vamos a exportar. Allí ella no tenía ningún problema con esto. Aquí de repente un señor entra a la página web del Clandestino Madrid, la sala donde estamos haciendo este show, ve que existe este show, no porque él vaya a comprar la entrada y se encuentra con la imposibilidad de comprarla por ser hombre, no, porque yo estoy comprando para otro señor o para lo que sea y me encuentro este show y digo, ¿cómo es posible que yo no pueda entrar? ¿Cómo es posible que no pueda entrar? Entonces empiezan las quejas al teatro, reclamaciones formales, al teatro por discriminación, a las páginas de venta de entradas exigiendo que se retiren de la venta esas entradas. Quiero decir, empieza el boicot directo, wow, para tumbar el show. Yo calculo, entiendo, me parece que este mismo señor que emitió todas estas quejas es el que escribe al Ministerio de Igualdad. Y que me encanta. Dios. Escribe al Ministerio de Igualdad. Queriendo presentar esta queja, el Ministerio de Igualdad le dice, mira señor, aquí no hay base legal, porque según el artículo Harenauer del año no sé cuántos, dice que cuando no se puede apreciar que es una discriminación por razón de sexo, cuando hay un propósito y un objetivo que sí que es lícito. Algo así, ¿vale? Yo no soy jurista ni abogada ni nada y no te lo sé explicar bien, pero más o menos traduciríamos con que el ministerio le dice, señor, suélteme el brazo. Exactamente. ¿Vale? O sea, váyase usted a quejarse de otras cosas. Y bueno, entonces yo creo que este señor que recibe esta respuesta del ministerio va y le dice a Roma Gallardo, papi Roma, machi duro mayor, que resulta que mira lo que me ha dicho el ministerio. Y entonces Roma Gallardo dice, euros, visualizaciones, porque esto claro. Se lo hace todo por el dinero, que oye, me parece genial, cuando yo esté en tu cuerpo, racata. Y entonces nada, Roma lo comparte. llamándonos feminazistas, que me encanta feminazistas, feminazistas. Y ahí se lía parda. ¿Por qué se lía parda? ¿Por qué? Porque su comunidad, que bueno, pues empieza a, bueno, aparte de ideológicamente comparte estas cosas a tope, y claro, y entonces además me encanta porque ellos hablan todo el rato de supuestos, ¿no? En plan de, ya, pero ¿y qué pasaría si fuera al revés? Y es como, ¿queréis que hablamos de todos los espacios no mixtos de hombres que ya hay existen un montón. Hay un montón, ¿sabes? Además me parece los muy interesante. Los chocos en el País Vasco, sí. Yo qué sé, en Andalucía no, las mujeres no pueden ser costaleras. Las barberías que solamente pueden entrar hombres, no sé qué. Claro. O sea, porque Ángela Conde estuvo además poniendo links de sí, sitios correcto, que son solo y exclusivamente para que puedan entrar hombres. Claro. Entonces, bueno, insultos, amenazas incluso por privado, que no te encuentro yo por la calle, ¿sabes? Me llamó. Ay, Dios. Y dije, sí, me van a comer el chocho a dos tiempos. Y entonces empiezan a hacer boicot con pues esto a la sala, intentando. Y esto es lo que ha pasado. Después ha habido otro youtuber, que no sé ni cómo se llama este muchacho, que este ha sido ya como las migajas de las migajas y ha dicho, voy a... Entonces, este señor llama a la sala, llama clandestino, diciendo que es una persona trans, pero que él, intentando meterse con la ley trans, que es que son muy pesados, de verdad te lo digo, porque total, es que ahora estos señores, en su cabeza ellos no tienen ningún privilegio y las mujeres tenemos muchísimos privilegios frente a los hombres. Sí, muchísimo, vamos, que nos estamos muriendo de los privilegios, ya yo estamos no puedo, asqueadas de yo tantos no puedo privilegios. Yo hago así y me doy un grano, ¡pum!, salen privilegios. Es son impresionante, todo, las ayudas, todo, ¡oh! Es una cosa loca. No paran de ayudarnos. Hombre, yo estoy ingresando al mes entre cero y nada de nada de ayudas feministas. Entonces, bueno, que esto está muy feo para la comunidad trans, porque de repente este señor se hace pasar por trans, sí, diciendo, a ver, es que yo me siento mujer, lo que pasa es que no he hecho ningún cambio físico, ¿podré entrar en el show? Claro, desde la sala, pobrecicos míos, ¿no? Que ni les va ni les viene porque el show es mío. Ellos están ahí aguantando el chaparrón. Les dicen, sí, sí, claro que puedes entrar. Que yo desde aquí digo, no, no podrías entrar porque que no pasa nada, ¿eh? Que es que hacemos, si sale, voy a vender entradas anticipadas para abiertas para hombres, mujeres y todo y viceversa. Y si sale, si se llena el pase, yo lo hago, ¿sabes? Uh-huh. Pero al mío no vais a entrar, cojón, porque es que es lo que es. Y entonces mi reflexión es, porque me preguntó un día una compañera, ¿puede venir una amiga que es no binaria? Digo, ¿cómo se le lee? ¿Cómo le lee la sociedad? ¿Cómo le vemos? ¿Como un hombre? Pues de momento no, porque la idea de este show es que seamos personas que hemos vivido las mismas experiencias y nos han atravesado las mismas violencias. Si tú has sido leído como un hombre, no has vivido lo mismo que nosotras. Entonces, claro, chiqui, y esa persona en cuestión dijo, lo entiendo perfectamente, solo preguntaba. O sea, esa persona dijo, ok, no me siento discriminada de nada, ok. Vida Priego, una cómica que es una trans no binaria. Esta persona, que lo hemos hablado estos días, sí, es una persona que no se define ni como hombre ni como mujer, pero cojones, la sociedad le lee como mujer desde siempre, cuando sí, se llamaba David también, y lo sé en primera persona porque somos muy amigas, hemos sido compañeras, hemos actuado infinitas veces juntas, y yo he estado actuando, y mientras ella actuaba, yo le miraba desde abajo y la gente le gritaba, le decía, Ana, voy a ir, bájate de ahí. Es decir, siempre se le ha leído como mujer, sí, con lo cual, total, sí que ha vivido las mismas experiencias que nosotras y le han atravesado las mismas violencias, o sea, con lo cual sí que tiene cabida en el Noche de Chicas. Elsa Ruiz es una mujer trans, que sí que se la lee como mujer desde hace ya muchos años, con lo cual está sufriendo las mismas violencias que nosotras y viviendo las mismas experiencias. Y desde ahí, y ya está, Peña, y que de verdad, si tantas ganas hay, yo de verdad que lo hago, ¿eh? Yo tenía una idea, digo, voy a coger a Trasma Gallardo, ajá, que pasa que tiene muchas ganas de ver Noche de Chicas. Sí, tiene muchísimo. Y le voy a hacer un pase privado, uh-huh, de Noche de Chicas, pero va a durar 17 horas. Le vamos a atar a una silla, le vamos me a poner encanta una máquina en los ojos como en La Naranja Mecánica. Ay, y me le vamos encanta a hacer 17 horas de comedia feminista, una detrás de otra, una mujer detrás de otra, chistes de comedia feminista y le va a encantar. O sea, es que va a estar encantadísimo. Es más, nos va a hacer una transferencia de miles y miles de euros. A cada una, le va a encantar, claro, no te fastidia. Entonces, Noche de Chicas, todos los viernes en Madrid, en el clandestino Madrid, a las 11 de la noche. Algunos días presento yo y viene una invitada, otros días presentan otras maravillosas comediantes y viene una invitada. En noviembre, por ejemplo, tenemos un día que nuestra Dianela Padrón va a ser la host, la presentadora, estoy muy contenta con esto. Tenemos a Elsa Ruiz presentando el día 3 y el día 10, a Dianela Padrón presentando el 17 y el día 24. que presentaré yo. Y nada, y continuamos todos los viernes en Madrid, ¿vale? Y por otra parte, vamos a llevarlo también a Barcelona el día 11 del 11. El día 11 del 11 a las 22 horas. Yo sé que las místicas con esto os tocáis. Día 11 del 11 a las 22 horas con Irene Meneguzzi de invitada y yo presentando. Estaremos en Barcelona también y estoy ya buscando ¿en qué salita. Sala? Es la sala, se llama Comediarte. Comediarte. Bueno, no se llama así exactamente, pero es arroba comediarte en Instagram. Y en Valencia estoy buscando sala. La idea es moverlo, la idea es llevarlo, porque además me están empezando a escribir de todas las ciudades. Bueno, si hay alguna sala guay que quiera llevar el Noche de Chicas. Arroba Castro, me llamáis de cualquier ciudad. Me encantaría mucho ir por Galicia, por País Vasco, por todas partes, por todas partes. Sobre todo donde se come bien, Galicia, exacto, País Vasco. Llamar a tontos, me van a llevar las hormiguitas. Mira. Y eso. Y entonces nada, pues esto, podéis seguirme y estoy con Calladitas y Más Guapas, que seguimos girando por ahí y bueno, proyectos que están ahí en el que están incipientes, que ya todavía no puedo que ahora son top secret, pero todavía no más puedo adelante te invitaremos otra vez para que los cuentes y luego la gente vaya y vea tus cosas. Y de las cosas, así que seguidme, arroba Silde Castro. Eso. La D sin la E, porque estaba ya pillado Silde Castro. Sí. Es Sil de... Una D y luego Castro. Castro, ¿vale? Sí, ¿qué? Castro. Y no te hice ninguna pregunta de tu apellido. ¿Qué pasaría si...? ¿Qué pasaría si...? Fue de... Fidel. Fidel Castro. Seguramente alguien te ha preguntado, ah, como los Castro, con los cubanos, ¿no? Sí. ¿En algún momento te han dicho algo sí. de eso? Va, pero se lo llevan más a que... Es que aquí es un apellido muy gallego. Ah, en Latinoamérica sí. En Galicia están os castros, que son estas construcciones. Bueno, no pasa nada. Ya estoy dándole trabajo a la Dianela. Bueno, no pasa nada. Es un apellido muy. Y aquí tenemos a Rosalía de Castro, la escritora. De hecho, me pasa que cuando digo para que te hagan una factura, para qué tal, dime el nombre, y entonces digo, Sil. ¿Cómo? Sil, Sidi, Sil, no, Sil, Sidi, S-I-L, como silencio, pero solo Sil, vale, Sil, que digo, no es tan difícil, yo pronuncio además muy bien, tengo muy buena dicción. Sil. Sil, y luego digo, de Castro, o sea, hago de tres Mississippis, Castro, y miren, juntos, separado, digo. O sea, que no soy yo la única que sufre con mi nombre. Entonces digo, de Castro, como Rosalía, y entonces me miran como... Tratrayo, no, la escritora. Pero claro, ya la gente joven no sabe quién es Rosalía de Castro. Y es como de vaya. Pues nada. Pero tía, es que hago cada vez más Mississippi y me siguen preguntando. ¿Juntos o separados? Y es como, ¿en serio, loca? O sea, ¿en qué momento va a ser? De Castro. Bueno, ya tenemos que ir acabando porque ya se nos está acabando el tiempo aquí en el estudio, pero ha sido una conversación, una charla maravillosa. De verdad me la ha pasado genial. También. Muchísimas gracias por venir, Sil. Pues ya saben, sigan Enseñando los Dientes por todas las plataformas digitales. Lo pueden escuchar desde la web de Ágora Sol Radio y también desde Spotify, iVoox y Podimo también. Luego escribir un mensaje por el Instagram y decir, estoy escuchándote por Podimo, para una cosa. Para una cosita nada más. Una cosa nuestra. Me pueden escribir por arroba Dianela Padrón. Dianela, no Daniela. Sí, Dianela. Como la enfermedad del día. Sería Dianela. Como decirle a ella, Dianela. Como si Nela le dijeras tú a Nela, estoy haciéndoles una mnemotecnia. Me encanta. Como tú conoces a Nela, ¿no? Y le dices, Dianela. Y Nela dice, ah, pues esa es Dianela. Dianela, ya está. Por Instagram, por todas las redes sociales, como Dianela Padrón, en TikTok también, en Twitter estoy como Diane Maff y en Facebook como La Padrón Comedy. ¿Y en Wallapop? En Wallapop no tengo. ¿No? No. Yo sí, con unas cosas preciosas. No. Bueno, sigan también en Wallapop. Síganme en Wallapop. OnlyFans todavía tampoco tengo. No, pero en Tinder sí me podéis seguir. Ah, ¿tienes Tinder? Sí, claro. Hombre. Claro, si estoy soltera, loca. Yo es que nunca pude con Tinder. Me aburría muy rápido. Al final, por suerte, últimamente estoy conociendo gente en la vida real que está siendo mucho más guay. Pero sí, también está bien. He conocido a gente guay en Tinder. Qué bien. Pues nada, síganla por Tinder. Muchísimas gracias, Sil. Pues nada, hoy mucha mierda en el show del clandestino. A ver, los viernes. Todos los viernes con Sil de Castro. Y bueno, algunos días estaremos otras cómicas, pero de verdad vale la pena que vayan a ver a Sil. Bueno, y a Dianela también. Además, podéis venir dos veces, Exactamente. porque sí que hay una estructurita del show que se va a repetir, pero luego los contenidos de los bloques, cada uno hace el Son suyo. diferentes. Así que. Buenas, chao, Ay, Dios, voy a gracias. hacer vivos para despedirnos. Ay, sí.